hijos y hermanos de la luz y del amor. Este cuarto libro, el Ser 1-4 Alineamiento Cósmico 7000 años de preparación, es para todos aquellos que ya activaron dentro de sí, el deseo creador. Al despertar conscientemente con conocimiento, entendimiento y amor, se han concedido a sí mismos, la concepción de su espíritu y la entrada por trabajo y merecimiento a pertenecer al alineamiento cósmico, el cual dará inicio el 7 de julio de 2014. Nosotros sus hermanos mayores, los voluntarios de la Naves, los Eramitas, guardianes de Tera, y nuestros hermanos interanos, seremos sus guías para que ustedes puedan encaminarse naturalmente hacia el alineamiento cósmico, el cual traerá consigo transformaciones y transmutaciones muy profundas, que ustedes no lograrán entenderlas al principio. Nosotros seremos los mensajeros y les enseñaremos todo lo referente al conocimiento científico, tecnológico y espiritual, para que los 200 años de entrada, y los próximos 7000 años, no los tomen de sorpresa. Para que las cuatro dimensiones del alineamiento cósmico se coloquen en perfecta simetría y armonía en el universo y para que el planeta Tera se alinee con ellas, demorará 200 años, tiempo Tera, y es en este tiempo, que les permitirá a todos ustedes que han despertado, encauzarse y pertenecer a uno de los más grandes acontecimientos que se realizará en el hemisferio sur de nuestro universo.